tiene que desesperar. Y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Soy una maldita que confía en las mujeres. No sé qué tiene mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Pero eso es lo que mi corazón sostiene. Chris Jedi, Holly Music, La Industria Inc., NIC.